aportan una parte de la pieza musical. Y bueno, la Anita escribe la letra, ¿no? Es una canción muy combativa. Y para que no se vayan quedando callados, aunque todavía no vamos a entrar formalmente a la entrevista, vamos a presentarles a quienes están acompañándonos aquí en cabina desde Querétaro. Si gustan presentarse, el micrófono está abierto. Bueno, pues venimos de la comunidad Ñañú de Querétaro, de la Unión de Cooperativas Ñañú de San Ildefonso y el Instituto Intercultural Ñañú, que son dos asociaciones en la zona indígena Ñañú, al sur del estado de Querétaro. Mi nombre es Miguel Rosales. Yo soy Manuel Espinosa, también aquí acompañando a Miguel. Bueno, bienvenidos Manuel, Miguel, y las dos M's, M y M. Gracias. M y M. y bueno, pues vamos a más adelante a platicar sobre lo que andan haciendo por acá, porque justamente ayer vimos un pedacito, una pequeña probada, ¿no?, de lo que es el proyecto audiovisual que traen. Bueno, yo les decía esto de Anita y esta pieza colaborativa que hicieron, Antipatriarcal. El video ya anda ahí por las redes sociales, ya anda en la internet. Esta semana también, en la música, Camila Moreno libera su nueva producción, Mala Madre. Y los que tuvieron chance de estar el 4 al pendiente, el 4 de junio al pendiente, pudieron descargar el disco completo, ¿no? Porque iba a ser el 4 de junio, todo mundo podía descargar el disco, y más o menos fue bastante exitosa. Fueron más de 73 mil descargas el día de lanzamiento. Y bueno, lo traemos a colación porque de esto venimos platicando nosotros también, de las estrategias que hace los documentalistas independientes o los músicos independientes para llegar al público, ¿no? O sea, ¿qué estrategias se tiene que armar uno ahora también con la internet, que ayuda bastante? Y bueno, esta es una de ellas, ¿no? O sea, es una onda de, en lugar de sacar el disco al mercado y venderlo, ella decide primero hacer las descargas gratuitas y después lanzar el disco ya físico al mercado. Es una lógica completamente al revés de las grandes corporaciones, ¿no? Que es, yo primero vendo un video y luego vendo el disco y vendo todo y todo lo ven, ¿no? Yo me vendo también. Y demando a los que suban la música, claro, y lo hagan descargable de forma gratuita. Bueno, vamos a estar musicalizando también con el disco de Camila Moreno, Mala Madre, y pues vamos a entrar en materia acá con Miguel y Manuel. Ayer tuvimos la oportunidad de ver una partecita, les decía, del proyecto audiovisual que traen. Ayer se presentaron un cortometraje, una ficción, que es muy interesante, en el Paliacate, ¿no? Y bueno, pues para entrar en materia, pues cuéntenos un poquito qué fue lo que presentaron ayer y cuáles son las razones de existir del proyecto en el que están armando. Bueno, pues el cortometraje se titula Solidario. Es la última producción que hemos hecho y la primera en forma en cuestión de ficción que nos aventuramos. Nosotros comenzamos con cine documental, haciendo ahí la realización de la fiesta de muertos, de fiestas patronales, otro proyecto ecológico que se titula La Parcela, y llevamos pues unos 6 años incursionando en este ámbito de cinéfilo y audiovisual, con las ventajas que ahora da, como muchos de nuestros radioescuchas amigos seguramente ya lo saben, pues el cine digital, ¿no?, y la tecnología. Y bueno, creemos que tiene un valor bastante alto que desde las comunidades indígenas se puedan estar ya siendo autorías de realización audiovisual y cinematográfica, y eso es un gusto poderlo venir a compartir pues a la región de Chiapas, en especial a San Cristóbal, donde muchos compas confluyen con otras creatividades, otras ideas, otros proyectos, otras cámaras, otras vertientes que juntan el arte con las necesidades sociales y los desafíos que tenemos. Y nuestra razón de estar aquí es eso, ¿no? Compartir lo que se ha hecho, un poquito de lo que se ha hecho en la comunidad de San Ildefonso, que es el municipio de Amealco en el estado de Querétaro, comunidad Ñañú. Esta etnia Ñañú, bueno, se conoce también como Otomí, ¿no? También es el nombre que recibe, bueno, fundamentalmente por los aztecas, como sabíamos que otorgaban, imponían nombres, ¿no? El Ñañú es como se dice, ¿no? El original. Lo que hemos estado haciendo allá es tomar conciencia de la importancia de que proyectemos distintas cosas de la organización a través de imagen, ¿no? En concreto del audiovisual. Hay un trabajo de una organización de hace 11 años, ¿no? Un poquito más con sus antecedentes, en el que existen varios ejes, ¿no? Desde el principio se empezaron a delinear a partir de un plan de desarrollo local los ejes de atención de la comunidad. Y bueno, se definió el eje educativo, el eje económico, social, ecológico, cultural, ¿no? Salud, infraestructura, ¿no? Para ver en qué en qué acciones se podía tomar o se podían crear y generar qué proyectos para atender las necesidades de la población. A partir de esos ejes se han creado distintos proyectos. Uno de relevancia es el Instituto Intercultural Ñañú, que es una universidad intercultural. En este esquema de las universidades interculturales de México, la mayoría son de la SEP, pertenecientes a las universidades autónomas de los estados, las estatales. Y esta universidad más bien es, decimos nosotros, comunitaria y autónoma, de carácter cooperativo también. Y es la única, junto con el Instituto Intercultural Ayuc en Jaltepec, Oaxaca, que no pertenece a la SEP, ¿no? Sino que es de gestión propia. Y eso les da mucha libertad, ¿no? De en el plan de estudios, en las formas de trabajar, en qué es lo que ponen unos y otros, ¿no? Para el proceso formativo. Entiendo justamente que tienen esa libertad por ser el sistema que son, ¿no? Digamos, aquí tenemos la intercultural, pero está súper controlada políticamente, ¿no? Por la clase política local, ¿no? De hecho, ahorita está en huelga, bueno, en paro. Hay varias posiciones encontradas sobre las razones de por qué está en paro. Ayer vimos esta pequeña probadita del trabajo que hacen, que es un primer trabajo en ficción, ¿no? Uno sabe que la onda de la ficción es complicadísima, ¿no? Es mucho más fácil hacer testimonial, ¿no? O sea, vas, agarras, grabas una entrevista con alguien de la comunidad y órale, ¿no? O sea, ahí está. Algunos dicen que también es mucho más fácil hacer antropología visual, ¿no? Que meterte a la dinámica de contar una historia, de pensar una historia, de platicar una historia, de diseñar esa historia y luego de narrarla audiovisualmente. ¿Y cuáles son los antecedentes que tienen el trabajo audiovisual para llegar a esta iniciativa, ¿no? De porque también tengo entendido que pues no comienzan haciendo ficciones, ¿no? Así es, pues comenzamos con el cine documental, ¿no? Y para esto, lo primero que se definió fue, ahí con la gente, ¿no? De manera participativa fue, bueno, ¿qué, en dónde ponemos la cámara, ¿no? ¿Hacia qué cosa? ¿Qué vamos a grabar? ¿Qué vamos a hacer? Y pues la gente se decantó por las fiestas, ¿no? Vamos por las fiestas. Hicimos, pues ahí toda el listado de la secuencia cíclica de fiestas que hay durante un año. Y bueno, pues la idea inicial era abarquemos las fiestas y después pues fue derivando en seleccionar. Bueno, es muy difícil irnos por todas las fiestas de entrada. Y lo primero que hicimos fue un documental sobre la fiesta de muertos, que en la comunidad tiene, bueno, tanta relevancia como en muchos otros pueblos, ¿no? En esa ocasión, que fue en el 2010, por ahí, obviamente pues en las fechas de la fiesta de muertos, ¿no? En noviembre. Lo que hicimos fue que quedaba por ahí un tiempecito y entre los que estábamos ahí en el equipo dijimos, uy, si hacemos algo de... A ver qué nos sale de inventar una historia, aunque sea chiquita. Hicimos un cortito que está por ahí en internet, que se llama Día de Muertos, y que dura 2 minutos, ¿no? Y esa fue la primera ficción, que la hicimos ahí de manera espontánea y natural. Se grabó en el Panteón, ¿no?, con lo que se tenía a la mano. Y las personas, básicamente, que habían estado colaborando, o habíamos estado colaborando detrás de las cámaras para la producción, uno de ellos fue actor, por ejemplo, ¿no? Su hijo fue otro actor y así, ¿no? Desde ese inicio, digamos que nosotros hemos dado cabida, pues, a las dos vertientes, ¿no?, de documental y de ficción, aunque para ir agarrando la experiencia, pues fuimos haciendo más bien documental, ¿no? Y desde ese inicio se ve también que, pues, las personas han participado delante y detrás de cámaras, ¿no? Entonces, casi que en cada proyecto hay quien está agarrando la cámara de sonido, la cámara o la grabadora de sonido, y de repente llega su momento de ser entrevistado, ¿no?, o de hacer una actuación, y pues ahí es una gozada también en términos de la participación, porque esta cuestión del cine también favorece mucho el dinamismo, ¿no?, y que nos relacionamos personas que en otras cosas no nos relacionaríamos, ¿no?, de generaciones, por ejemplo, o de distintos barrios. San Ildefonso es una comunidad que tiene 11 barrios, ¿no?, y cada barrio tiene también su particularidad, ¿no?, y esto ha servido para fomentar una participación y una cohesión ahí de la gente. En ese sentido, a mí me quedó la curiosidad, porque no sé si lo comentaste ayer, de la edad de los de quienes trabajan lo audiovisual en la comunidad, ¿no? Hay nosotros, por ejemplo, en el colectivo donde estamos, que viene trabajando muchos años, ¿no?, son muy variadas las edades, ¿no? O sea, de pronto te llega un señor, te dicen, pues él fue asignado a ser comunicador, ¿no? O te llega un niño de 9 años y te dicen, pues a él lo asignaron también. En ese sentido, nosotros trabajamos con esta dinámica de una organización que la define, digamos, una especie de acuerdo asambleario, quién va a ser el que se va a formar para comunicador, ¿no? En nuestro caso, en el caso de ustedes, ¿cómo es esta dinámica? ¿Cómo se define quién le entra? Y la edad, ¿no? Más o menos el promedio de edad, ¿cómo anda? Sí, bueno, en realidad las edades estarán desde los, por ahí, de los 20 años, más o menos, 18, a los 23 años, 24 años. Los chavos que han estado en el instituto, de alguna forma van participando también en las distintas actividades de proyectos ecológicos o el proyecto audiovisual, ¿no?, que es el que venimos a presentar. Bueno, hay que decir de que la comunidad de San Ildefonso, con todo y ser pueblo originario, bueno, está bastante occidentalizada y es parte de la misma problemática o ventaja, como le quiera ver cada quien, más problemática que ventaja. Y entonces, bueno, ahí las decisiones, ese tipo de decisiones de participar en algún tipo de proyecto como este, es más bien una cuestión familiar, individual, ¿verdad? En buena medida una cuestión de disposición y de ganas de participar o de interés, incluso de habilidades, por supuesto, ¿va? Entonces, no existe esta colectividad que delega en un sujeto, independientemente de la capacidad o no del sujeto en cuestión, para participar en el proyecto. Entonces, es un poco más abierto, un poco más individual. Lo que al mismo tiempo viene repercutiendo en que es gente que está clavada en el tema, ¿verdad? Y que está interesada y que un poco lo que ya comentaba Miguel, ¿no? Bueno, pues de ayudar a la cámara o de tener la cámara, pues se pasan al sonido, actúan, ayudan a concertar todo el trabajo de preproducción, etcétera. Entonces, es ese grado de autonomía, ¿verdad?, que tenemos allá. Y en ese sentido, o sea, ¿cuál es la dificultad mayor? Digo, entiendo que la mayoría de ellos ya hablan español. Algunos solo hablan español, supongo también hay sí, claro, muchos. Sí. Entonces, esta que comentábamos ayer también, de estas dinámicas culturales, siendo uno de fuera de esa cultura que no tiene esa historia, que no, pues no conoces las claves de cómo comunicarte, ¿no? ¿Cómo es esta dinámica de construir la comunicación, ahora sí que intercultural, ¿no? Digamos, de quienes llegamos de afuera y llegamos con una propuesta, en este caso el gran proyecto que traen ustedes, no solamente el audiovisual, pero que en el tema específico del audiovisual es cómo pasa un mensaje desde esta perspectiva cultural, ¿no? ¿Cómo la han vivido, cómo la han pasado, cómo la han sufrido o cómo la han gozado también? Sí, pues ese es el problema, ¿verdad? Es un problema tremendo, ¿no? Pues en realidad son cosas que, bueno, sí nos planteamos en términos de, digamos, de planeación y en términos conceptuales, de decir, bueno, ¿cómo vamos a articular esto y cómo es nuestro proceso? Digamos, ahí sí que otra vez la rebuznancia propio, ¿verdad? El proceso local, endógeno de ir construyendo este híbrido, ¿verdad? Como decía, en buena medida los distintos barrios en San Ildefonso y en Amealco, las comunidades ñañús, pues ellos han dado ciertos pasos y pasos fuertes hacia, digamos que una especie de occidentalización, como decía, ¿no? Entonces, esta síntesis no la tenemos que, o decir, las ideas estas, ¿no? De, bueno, pues es conveniente que tengas un estudio formal, ¿no? Bueno, pues no es una cuestión que nosotros hayamos llegado a plantear. De hecho, la idea de este instituto intercultural y la idea del proyecto de esta universidad y de esta licenciatura en economía solidaria, pues no fue una idea que, digamos, que haya llegado de fuera de nosotros como equipo, sino más bien fue un planteamiento de dentro de la comunidad, que de la unión de cooperativas, que dijeron, oye, pues es que necesitamos aquí una cuestión educativa porque los muchachos no quieren, o no conviene, o no queremos que se vayan a Querétaro a estudiar, o a México, o a otro lugar, sino que estamos buscando algo que responda a nuestra propia lógica, a nuestra propia identidad y a nuestra propia cosmogonía, sin que ello implique no dotarlos de capacidades pues para que puedan trabajar en Querétaro, en México o en donde sea, ¿verdad? Porque hay procesos, flujos migratorios bien complicados y muy interesantes, ¿no? Entonces, bueno, esa síntesis o este proceso de interculturalidad, pues no es algo que nosotros hayamos buscado, propuesto, claro, estábamos al tanto del asunto, ¿verdad? Y decir, bueno, a ver qué sucede, pero yo creo que el mérito de lo que ha salido hasta el momento, por ejemplo, este producto audiovisual, y todo el proyecto de audiovisual Hati que estamos ahí, en donde estamos colaborando, pues es un mérito de ellos, no es un mérito nuestro, ¿verdad? Es un mérito de ellos que han sabido, que han propuesto, nos han invitado a participar para ir delineando este proyecto. Entonces, sí ha sido muy complicado porque a veces hay que lidiar, por ejemplo, pues por supuesto con cualquier proyecto, con cuestiones administrativas, cuestiones de dineros, cuestiones de sistematización, cuestiones que, bueno, pues no precisamente es el modo de vida ñañú, ¿verdad? O que no están integrados al modo de vida ñañú en la cotidianidad, ¿no? Pero bueno, le han entrado, ellos por supuesto que llevan una propia contabilidad distinta a como nosotros la llevaríamos, y bueno, ha sido todo un caminar, ¿verdad? con ellos, ¿no? Complicado, complejo, todavía no resuelto, porque bueno, con frecuencia nos encontramos, digamos que repitiendo el discurso de que, bueno, pues es que pues tenemos que pensar en términos de que esto sea rentable, o que tenemos que pensar en términos de, bueno, cómo vamos a vender y a quién le vamos a vender y los recursos dónde van a salir. Hacemos a un lado el asunto a veces, por ejemplo, de la gente cultiva, tenemos una actividad ahí multifuncional, ¿no? Como en muchas comunidades rurales, y entonces decimos, bueno, pues no, pero es que es muy importante que ahorita tomemos video por la luz y porque ahorita es cuando se puede, no, pero pues es que yo tengo que ir a la milpa, ¿verdad? Y entonces, ¿qué priorizas, la milpa o el video, verdad? Bueno, pues son como de las mismas tensiones, ¿no? Que vamos teniendo. Y que, bueno, pues simplemente se turna, ¿verdad? Programamos que no sean tiempos de labores, en fin, ¿verdad? Le vamos encontrando un acomodo al asunto, ¿no? Sí, eso que mencionas sí es una característica muy fundamental a tomar en consideración cuando trabajas justamente en zonas rurales, ¿no? Digamos, nosotros que venimos de grandes ciudades, que nos enseñaron que la dinámica de la producción es tal y tal, y entonces toda la gente para hacer la producción a la hora que sea, y los tiempos campesinos, ¿no? Que son otros tiempos, que son otro ritmo, que la producción que tú te enseñaron a hacerla en 2 días puede tardar meses, ¿no? En ese sentido, con las producciones audiovisuales, ¿cómo han vivido la respuesta de la gente al ver las películas, ¿no? Porque esa también es una experiencia muy enriquecedora de autorreferencia, ¿no? De autoafirmación también, de cultural identidad, de verte en la pantalla, en el monitor, ¿no? Es decir, ese soy yo, esta es nuestra historia, ¿no? Esto lo estamos diciendo nosotros desde nuestra cultura y lo estamos haciendo nosotros. O sea, ¿cuál ha sido como esta experiencia de la gente cuando se mira en una producción? Ya, pues ahí ha sido pues variado y también es como un camino también, ¿no? La primera vez que mostramos el primer documental que fue Fiesta de Muertos, invitamos a los cargueros, avisamos en distintos foros, en las misas, ¿no? Donde se conjunta la gente y pues no llegaron, ¿no? Llegó un puñado, ¿no? Dijimos, bueno, vamos a hacer otra convocatoria, ¿no? Hicimos una segunda y llegaron pues unos cuantos más, ¿no? Y nosotros estábamos con la expectativa de, bueno, pues a ver qué dicen, con alguna cuestión de que digan, es que no es así, o eso lo pusieron al revés, ¿no? Primero iba esto. Ahí en el Día de Muertos llegan, bueno, los muertos chiquitos, ¿no? Y en la tradición, los niños, y luego llegan los adultos, ¿no? Y y bueno, también está la cuestión de rituales y de tamales y algunas cuestiones en términos del documental, bueno, se acomodó de tal manera para que quedara con cierto sentido, significado, un clímax, ¿no? En términos narrativos. Dijimos, pues a lo mejor protestan de que por qué no pasamos esto, ¿no? Más de las flores, más del panteón, en vez de tanto, a lo mejor, o más de los rezos, ¿no? O todo el rezo completo. Bueno, no protestaron nada, dijeron que les gustó todo, ¿no? Entonces, esto los cargueros y las señoras de edad y que normalmente los mayordomos cargueros son los de mayor edad y los más ajenos a cuestiones quizá de, pues, de haber a lo mejor visto una película o algo así, ¿no? Uh-huh. Obviamente el resto de la gente desde la involucración en las grabaciones se hizo una gestión participativa de, a ver, necesitamos 10 casas, ¿no? Donde podamos nosotros presentar cómo arman su altar dentro de las casas. Desde ahí se da la participación de la gente y fue bastante pues sabrosa, fértil, ¿no? Porque familias completas, con niños, con vecinos, con adultos, jóvenes, viejos, ¿no? Sabios y demás, pues poniendo de su parte para ello. En esta última del cortometraje, pues también desde la participación en la producción, que ya implicó un casting, ¿no? Digamos propiamente, unas pruebas ahí de actuación, sobre todo para los 4 niños protagonistas, ¿no? Que son Héctor, Diana, Leslie y Diego, ¿no? Pues bueno, eso a la gente, a sus mamás en la escuela primaria, despertó de, ¡ah, caray! ¿No? ¿Qué se va a hacer aquí en la comunidad, ¿no? traen cámaras, están haciendo procesos de evaluación de actuación, ensayos y demás, y la gente puso mucho de su parte. Los niños y las niñas, bueno, siempre mantienen una frescura y también fueron contagiando ahí de un espíritu de que algo estaba pasando en la comunidad. Y no solo en un lugar, porque pues nos fuimos acercando a los distintos barrios, ¿no? Y digamos que fuimos removiendo, ¿no? Ahora sí que afectando, influyendo, creemos que positivamente, la vida, las rutinas ahí de la comunidad, ¿no? En la primera vez que pasamos este corto solidario fue precisamente un grupo de niños. No, pues bastante sorprendidos, con bastante alegría lo recibieron. Entre ellos estaba uno de los actores y otros dos que por ahí habían salido también de extras, o que les había tocado estar mientras grabábamos en un lado y habían visto lo que habíamos hecho. Y sí se sorprendieron al ver finalmente cómo quedó el corto, pues que nadie se lo imaginaba, pues porque no tenían ahora sí que toda la película, ¿no? Ajá. Antes de... Y bueno, ahora que lo proyectemos en la comunidad, tenemos por ahí un plan de proyecciones para irlo difundiendo. Ya te responderemos más la pregunta, que sin duda es una de las... Es la finalidad principal, ¿no? Proyectarlo hacia la comunidad y hacer un cineforo ahí alternativo donde haya este intercambio de diálogo, ¿no? Muy bien. Bueno, ahora nos queda la curiosidad de qué andan haciendo por acá. O sea, qué los trae aquí y cuánto tiempo van a estar, por dónde van a estar y qué onda, qué. A ver, cuenten. Qué show. Sí, bueno, pues qué bueno que preguntes esto, porque pues venimos aquí a hacer el comercial, cabrón, ¿no? Ajá. Resulta que bueno, todos estos productos audiovisuales que hemos ido construyendo en Querétaro, pues hemos logrado hacerlos y producirlos a partir de fondos con algunas instituciones, con algunos donantes, algunos ahorros, la manera más económica posible, ¿verdad? Pero bueno, pues siempre nos quedamos cortos y siempre nos quedamos con pues que faltan hacer más cosas, nos falta equipo, nos falta formar a más banda, ¿no? Entonces, bueno, este proyecto de producciones audiovisuales lo estamos pensando en dos dimensiones. La primera dimensión, que es esta, que es lo que hemos estado ya de alguna forma haciendo con los recursos que podemos, que es como reflejar, digamos, la problemática, la cotidianidad, el modo de vida de ñañú a través de estos audiovisuales. Pero bueno, como nos hace falta una lana para poder seguir financiando este tipo de proyectos y este tipo de cosas, la otra dimensión de la productora audiovisual Hati es producir videos y audiovisuales comerciales, pero para acá, para la banda, para las organizaciones y para las ONGs y para los colectivos, y tanto sea como para dar a conocer como tipo promo de la organización, como pues presentar un producto, como cuestiones de informes finales de los consultores que están por allí escuchándonos, que quieran algún tipo de audiovisual, pues se lo hacemos en la lógica de que estas lanas nos van a permitir funcionar y nos van a permitir seguir construyendo este tipo de procesos locales allá en Querétaro, ¿no? Pues eso es lo que andamos haciendo ahorita, ¿no? Hemos contactado a varios compas, varias organizaciones. Hay algunos acuerdos de hacer cosas juntos. También vamos a darnos una vuelta el próximo jueves y viernes, si es que podemos transitar por las carreteras de este estado. Se viene la temporada de cierres carreteros. Sí, bueno, estamos en plena temporada y sí, quemazones. Sí, sí. Pues la onda es que vamos a ir a Yajalón. Allá nos contactaron unos compas de una organización, y bueno, nos vamos a reunir con otros dos, tres más por allá, en esta semana. Todavía seguimos entonces lunes, martes, miércoles por acá en San Cris, pues visitando, conociendo, contactando, platicando el proyecto, ver qué solidaridades, afinidades hay. Digo, no solamente estamos interesados en una cuestión de vender audiovisuales, sino más bien igual colaboraciones, cuestiones de formación, intercambios, compas de acá que les guste la cuestión audiovisual y quieren irse para allá, pues son muy bienvenidos. Igual si nos reciben acá a nosotros y los chavos que están aprendiendo la cuestión audiovisual, pues igual, ¿no? Se vienen para acá, etcétera. Entonces, pues ahí andamos, ¿no? Platicando, comentando un poco lo que es nuestro proyecto, y esta parte, pues sí que es importante, que le encontramos como una salida para poder pues ser un poco más independientes de las financiadoras, ¿no? Porque puta, te ponen requisitos, temáticas, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues queremos tratar de ser lo más independientes posibles, ¿no? En la medida de lo que nuestros tiempos y las lanas nos den, ¿no? Y ya que dices esto, para entrar en contacto con el proyecto, con ustedes, ¿tienen algún correo electrónico, algún lugar donde buscarlos, un número de teléfono? Porque pues sí, ya los oímos y, ¿no? O sea, alguien dice, pues ya los escuché y luego, ¿dónde los hallo? Claro que sí. Yo nomás redondear un poquito esto último que decía Manuel. La misión, ¿no? que tenemos dentro de la productora Hati es poder dar visibilización a las organizaciones de la sociedad civil. ¿A través de qué manera? Bueno, de lo que necesiten, ¿no? Ya mencionaba Manuel, ¿no? No repito, spots, comerciales, documentales, ficción, lo que sea necesario. Hay por ahí otros esfuerzos, pero acá están Promedios, ¿no? Están otras organizaciones del ramo audiovisual y de la comunicación intercultural indígena. Están en México, está también la Sangría Digital, está la Cooperacha, está un Frente Autónomo Audiovisual. Hay distintas, ¿no? Entidades. Pues qué mejor que poder unir esfuerzos para proyectar de manera más estratégica todos los esfuerzos valiosos de organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y que no andemos por ahí cada una viendo pues, de qué manera le rascamos a tener. Esto va más allá del video, ¿no? Lo que quisiéramos es también a futuro poder tener un sitio web con toda la funcionalidad y lo amigable para poder tener una ventana ahí colectiva, común, ¿no? Que recoja el sur, el centro, el norte de México. Hay otros esfuerzos en esta clave de las tecnologías y de lo digital que también están pues haciendo adobes, ¿no? Por contribuir al mundo de las organizaciones. Tenemos a nuestros amigos de Corima Converge también, que están articulando una plataforma web, que la tienen ya articulada para que las organizaciones se conozcan ahí, pero por ejemplo no tienen esta parte de video todavía desarrollada, ¿no? Entonces la perspectiva estratégica iría para allá, ¿no? Creemos que solos pues no vamos a llegar, pero ahora sí que también es aprovechar estos micrófonos que nos haces favor el espacio aquí en San Cris para difundir esa idea, ¿no? Los datos de contacto, bueno, si gustan anotar mi teléfono así en corto ahorita estos días que estamos en San Cristóbal, es 442-144-7778. Y el sitio web, pues bueno, tiene es ñañú, voy a decir cómo se escribe ñañú, ¿no? Pero en el sitio web, en internet, pues ahí nos están discriminando la letra ñ, ¿no? Entonces, se teclea con N, es N-O-N-H-O. Repito, N-O-N-H-O punto WordPress, la plataforma de blogs, wordpress.com. Pues muy bien. ¿Y ya tienen alguna fecha en estos días que están acá para volver a proyectar la película que vimos ayer? ¿O todavía no? No, pues todavía no. ¿No? ¿Dónde puede ser? Y vamos. Nos invitan y vamos. Estaría claro, buenísimo irse, pasarse ahorita, por ejemplo, que están aquí, cerca en... poder pasar a Huapaní, que ellos es un foro cultural también independiente. Ya. Y están bueno, hacen muchas cosas, entre esas tienen también su dinámica de cine proyección, ¿no? Ya. Y están también la gente del Foro Cultural Kinoki, ¿no? Que ellos también tienen el cine, ¿no? De hecho, ahí es la mayoría de las proyecciones de las organizaciones, de los colectivos que traen, digamos, esos son como los tres lugares donde se junta la gente que quiere mostrar trabajos como este tipo, ¿no? Ya. O sea, no hay mucho más, ¿no? Todo lo demás se hace más a un nivel más directo con cada organización, la proyección. Pero sí, yo creo que si se apersonan, ¿no? El Guapaní está en Flavio Paniagua, no me acuerdo qué número. Pero bueno, todo está en el centro, ¿no? El Kinoki está en Belisario Domínguez, ¿no? También en el centro. Yo creo que, bueno, platicando con Marisol, con Beto, con la banda de programación de Guapaní, sería relativamente fácil, ¿no? Porque justamente son estos espacios que están buscando estas propuestas, ¿no? Más originales, más independientes, más alternativas, ¿no? Porque si decíamos, pues cine comercial lo tenemos todo el año y a todas horas, ¿no? Claro. Sí. Se lo consigues en cualquier mercado, ¿no? La onda es cómo hacemos circular y cómo apoyamos la difusión de las producciones independientes, de los colectivos que están tratando de armar propuestas interesantes, si no es que se abren los foros, ¿no? Y se convoca a la gente. Sí, yo con mucho gusto igual apoyarlos, y pues en nuestro colectivo pues serán bienvenidos también. Gracias. Echar una plática más, digamos, en forma, ¿no? Porque no hemos tenido chance. Sí. Y bueno, pues yo les preguntaría si tienen algo más que decir, que alguna cosa que se nos haya quedado en la olvidada ahí, que sí digan esto sí había que decirlo. No, pues estamos agradecidísimos con toda la banda de acá de San Cristóbal, más bien muy, muy agradecidos por la respuesta, por el apoyo, y seguramente les vamos a caer aquí a los colectivos que mencionaste, que no se nos vayan a esconder, porque pues necesitamos programar entre hoy y mañana para que pues podamos presentar, pues no sé, lunes, martes, miércoles, porque jueves, viernes tenemos allá en Yajalón, pero estamos puestísimos, ¿no? Muchísimas gracias, muy agradecidos. Sí, gracias, y bueno, cualquier cosa, por ahí repito el teléfono. Ajá, por favor. Un mensaje de texto, una llamada perdida, se las devolvemos. 442-144-7778. Yo soy Miguel y mi compañero Manuel. Pues muchas gracias, Manuel, Miguel, por acompañarnos. Vamos a ponerles una pieza del disco de Mala Madre de Camila Moreno, y para poder despedirnos tranquilamente mientras ustedes escuchan esa pieza musical, nosotros aquí en cabina nos reacomodamos. Estamos en vivo en Sinestesia Radio, está usted escuchando la 99.1 frecuencia libre. Radio comunitaria le dicen, radio ciudadana, se quedaron los spots, radio colectiva, pero pues, para efectos de frecuencia libre, 99.1. Bueno, los dejamos con una canción que se llama, y que está muy ad hoc para el momento preelectoral, que se llama Libres y Estúpidos. Los dejamos y regresamos en unos momentos más. No.

Bueno. Bueno, ya estoy de regreso aquí. Tuve algunos pequeños problemas con los equipos y pues estuve haciendo cosas raras y luego se atoró y aquí los compañeros también me pidieron una asesoría de último momento antes de irse, Manuel y Miguel. Bueno, pues estuvimos aquí con la banda de Querétaro hablando un poquito de su proyecto y pues sigue el programa porque todavía no son las 14 horas o las 2 p.m., que es en teoría el momento en que debería terminar Sinestesia Radio. A veces nos extendemos mucho, a veces nos extendemos poco, a veces ni nos extendemos y terminamos puntuales. Pero esa es una de las fortunas de estar en una radiodifusora que, bueno, pues es un proyecto autogestivo donde nos ponemos de acuerdo, donde definimos, donde decidimos, donde tomamos decisiones nosotros mismos. Hay algunas cositas que quiero compartirles también, ¿no? Que han sucedido o se han dado a conocer a lo largo de esta semana bastante intensa en este contexto preelectoral, donde se desatan los ánimos para bien y para mal, donde muchos actores aprovechan la coyuntura también para pues, chantajear, extorsionar, en la misma lógica que los partidos políticos. Pues ahí todo el mundo empieza a moverse y muchos con unas cuestiones bastante oscuras, y otros están en un movimiento social que está declaradamente abierto en contra de el proceso electoral. Este programa en teoría no debería meterse en esos asuntos, pero como pues sí nos atañe, nos metemos en ese asunto y pues ya vamos a estar platicando a ver qué tal se pone mañana. Sabemos que el proceso electoral es, si bien el voto es un derecho ciudadano que costó mucha sangre, mucho esfuerzo, muchas luchas, y que al día de hoy sigue costando muchas luchas, mucho esfuerzo, mucha sangre el conservarlo, y ya con lo mal que está, con lo corrompido que está, con lo maltrecho, con lo mal que está, bueno, pues sigue siendo un derecho, ¿no?, ciudadano, y sigue siendo algo a defender. Independientemente de que usted vote, no vote, crea en los procesos electorales o no crea, o crea en lo que crea, ¿no? Pues independientemente de eso, ¿no?, parte de la pluralidad de quienes somos y cómo somos, pasa por ahí. Pues bueno, vamos a estar pendientes. Los voy a dejar mientras, antes de que les digan lo que les quería decir, que es la presentación del nuevo canal de televisión, un canal de televisión para el cine mexicano, única y exclusivamente dedicado al cine mexicano. Pero pues ya les platicaré más adelante, y mientras los dejaré con otra pieza del nuevo disco de Camila Valenzuela. Los voy a dejar con la canción Piedad y regreso en un momento. No pensé que podía extrañar así un espacio. Thank you.

Bueno, estuvimos escuchando dos piezas del nuevo disco de Camila Moreno, Mala Madre, y que se lanzó el pasado... Se iba a lanzar el 4, pero se adelantaron y al final lanzaron el disco en las redes sociales el día 3 de junio. Y el día 3 y el día 4 usted podía descargar el disco completo si entrabas a la página donde ellos te indicaban hacia dónde dirigirte, enviabas un correo, te daban la clave, descargabas el disco completo. Andaba ya el video por ahí también hace ya un poco más de un mes, yo creo. De la canción, digamos, de lo que sería como el sencillo de Estúpidos Libres y Estúpidos, algo así como las elecciones en México, yo creo. Y bueno, lo que les había dicho y lo que les quería decir es esta onda de que hay un canal por cable en México que se inauguró esta semana, un canal de televisión dedicado exclusivamente al cine mexicano. Hace unos días yo en alguno de los programas, no me recuerdo bien si fue el anterior sábado o el anterior al anterior, que justamente platicábamos de eso, de que pues sí, no había mucho interés de la televisión en el caso del cine, es decir, el interés en el cine mexicano era muy poco, las películas que pasan en su enorme mayoría son muy malas, ¿no? Y no hay ningún impulso, ningún apoyo real, digamos. Y bueno, aparece este canal AZTV, es un canal de paga, desafortunadamente, y que intenta pues tener una programación de cine mexicano desde los años 30 hasta el 2000, ¿no? Digamos. No es tan reciente, desafortunadamente. Digamos, es cine mexicano del siglo XX. Pero bueno, pues esperamos que haya buenas producciones. Esperamos poder tener la posibilidad de tener acceso algún día a este canal. Perdón, y pues ver un buen de películas que habrá que mirar qué es lo que van a hacer ahí, ¿no? Si solamente cine ficción o también van a hacer cine documental, porque el cine documental está restringido al canal 22, al canal 11, que solo lo ve usted si tiene cable, porque si no tiene cable no lo ve. En fin, el documental pues está ahí, perdido en la ignominiosa ignominiedad de este país, donde la cultura es un delito. Y hablando de cultura, pues está el asunto este también de el emblemático foro cultural Alicia, un lugar pues en la Ciudad de México que es, digamos, bastante conocido. Hay muchísimas bandas han tocado de todo tipo, bueno, no de todo tipo, porque más o menos el Nacho, su onda es el rock, pero bueno, ha habido muchas cosas que no necesariamente son rock, pero sí es emblemáticamente el lugar de la expresión rockera juvenil de la Ciudad de México. Es un lugar que tiene, que va a cumplir ya 20 años el próximo año. El próximo año cumple 20 años justamente. Me recuerdo que sí. Ah, ¿cuánto tiempo? Resulta que el Foro Cultural Alicia pues tiene una demanda de parte de la delegación Cuauhtémoc, que desde el principio, desde sus orígenes, ha querido cerrar el lugar. O sea, lo ha querido cerrar y no. Es así como que sí te lo quiero cerrar, pero no te lo cierro y te chantajeo todo el tiempo. Y estoy ahí encima de ti, pero no lo cierro, pero te amenazo con que sí lo voy a cerrar. Y que no cumples con los requerimientos de ley, etcétera. Hay una cosa que es cierta, ¿no? Uno que conoce el lugar, Es un foro muy pequeño que no tiene... Pues la verdad es que no tiene ninguna garantía de seguridad en caso de una emergencia, ¿no? Que eso que tiemble o se caiga el techo, se incendie. Solo hay una entrada y solo hay una salida. Eso sí está gacho, ¿no? Desde mi punto de vista. Pero casi todos los locales están igual en casi todo el país, ¿no? Y los que tienen, ya ven, a veces les ocurre que también las puertas de salida de emergencia les ponen candados y cadenas, como sucedió en una discoteca también muy famosa, en una tragedia que no debió de haber sucedido tampoco, como tampoco debió de haber sucedido la de la guardería ABC, que justamente hoy cumple 6 años de ignominiosa injusticia. Pues bueno, pues le ponen cadenas y entonces aunque tengas salida de emergencia, pues no puedes salir, ¿no? Entonces el colectivo del Nacho, ¿no? La Alicia, pues sí, el Nacho es el mero mero, pero es un colectivo. Están 19 personas y pues desde hace un rato pues ha tenido... inspecciones, transinspecciones por parte de la delegación, ¿no? Una y otra vez para ver que cumplan una serie de medidas que supuestamente no cumplen. Y también la Sociedad de Autores y Compositores de México también los demandó en alguna ocasión, ¿no? Por no pagar derechos de autor y estas cosas. Entonces es un foro en el que desde hace 19 años está sucediendo mucho de la escena musical independiente rockera de México, en la Ciudad de México, en la Ciudad de México. Nosotros hicimos un reventonzote hace varios años ahí, por cierto. Cuando teníamos el Zoom para llevar, sí, el primer año. Y bueno, pues está la amenaza de que quieren cerrar, de que quieren cobrarle una multa muy alta, excesivamente alta, es decir, para las condiciones de la Alicia, pues no hay dinero para cubrir ese gasto, ¿no? No genera tanto dinero, no ha generado tanto dinero en todo ese tiempo, porque mucho de lo que se ha hecho pues, se ha invertido en más o menos que suenen bien las bandas con el equipo y más o menos haya condiciones ahí. Y entonces pues están ahí pues, más foros independientes queremos, en lugar de que lo cierren, queremos que se abran más, ¿no? No solamente en la Ciudad de México, aquí también en San Cristóbal. Aquí en San Cristóbal al final también estaba pensando el otro día que no hay una escena. Medianamente hay una escena de jazz, creo yo, ¿no? Vamos a invitar a otros amigos músicos, yo creo que la próxima semana, para platicar este asunto de si hay escena musical o no hay escena, o es una simulación, es una imagen ficticia, ¿no? Muy indigenista esta idea también del Batzil Rock, ¿no? Porque mucho viene también de esta participación de las instituciones de, por ejemplo, el Fondo de Cultura, para la cultura, el FONAR, lo que era el FONAR, el de artesanías y cosas así, el que decían, como los indios no hacen arte, hacen artesanías, entonces no los vamos a reconocer o no van a estar como todos los mexicanos y mexicanas. En esta categoría del FONCA, ¿no? Del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. No, ellos van a tener su propia oficinita chiquita, ¿no? Para tratar indios. Que sea el FONART, ¿no? Porque ellos son artesanos, no son artistas, ¿no? Entonces, pues ellos que vayan ahí sí, por sus dineritos y limosnen ahí lo que les puedan dar. Para que sigan haciendo sus artesanías y se sigan viendo folclóricos y sigan alimentando la idea de pueblos mágicos y todo esto. Bueno, el caso es que pues uno se pregunta, ¿la escena es real, no es real? ¿Qué onda? ¿Qué piensan los músicos? ¿Qué piensan la gente que tiene foros donde se programa música en vivo? Y donde mucho de su programación de música en vivo son grupos que tocan ya independientes, son grupos de rock independientes. Y para eso también vamos a traer de invitados al Chuy y al Beto la próxima semana del Paleacate, a quienes les agradecemos mucho habernos puesto en contacto con esta banda de Querétaro. Gracias a ellos que nos contactaron y pudimos ver el trabajo, platicar con ellos y tenerlos aquí en vivo en este programa de Sinestesia Radio. Bueno, pues con ellos pues se los agradecemos muchísimo, les mandamos un saludo. Y de una vez avisamos que la próxima semana ellos dos van a estar acá también platicando un poco qué es eso del foro, qué es esta dinámica, pues sí, los pormenores de la problemática de trabajar con músicos, trabajar con artistas o creativos, pues, con gente creativa, y trabajar con toda esta onda, sostener un proyecto de foro cultural también. Aguantar borrachos, aunque sean amigos, no dejan de ser borrachos, y lidiar con las dinámicas también del municipio, con las dinámicas de la gente, las mafias de los bares, ¿no? Los vecinos que no les gusta el ruido ni la imagen que da el foro. Bueno, en fin, vamos a platicar un poco de todo eso, ¿no? Justo en esta idea de vamos platicando, ¿hay escena musical en San Cristóbal o no hay escena musical? Es una ficción, ¿no? Es el aparato institucional vendiendo el Batsil Rock por el mundo, como si realmente estuviera sucediendo una escena. Unos pensamos que sí está sucediendo una incipiente, muy incipiente escena de rock, de jazz, ¿no? El jazz, los jazzistas son los únicos que han logrado hacer sus festivales de forma más autogestiva, y han tenido unos festivales de jazz bastante buenos, ¿no? Sí, habrá que traer a La Pilla, a Loto, a varias bandas para que platique qué onda con la escena musical acá en el pueblo. Si Nacho Hinojosa todavía tiene algo que hacer en este pueblo o nunca debió de haber aparecido en este pueblo porque los troveros todavía ya andan tocando a Nacho Hinojosa. Bueno, este es el programa Sinestesia Radio, es el número 47, que en realidad es la transmisión número 48. Ya casi cumplimos 50 programas al aire aquí en la 99.1 Frecuencia Libre. Y los voy a dejar con otra pieza musical de Camila Moreno, de su disco Mala Madre. Y el tema se llama Esta Noche o Nunca. Yo regreso aquí a cabina en un momento más. Estamos en la 99.1 Frecuencia Libre. Este es su programa Sinestesia Radio. Regreso para despedirme porque ya se nos acabó el tiempo. Ya me tengo que ir. Y ustedes tienen que dejar de escucharme. Pero bueno, voy a poner esta canción y regreso en un momento más. Thank you. Bueno, eso fue Esta Noche o Nunca con Camila Moreno y Chinoy, otro cantante chileno. Tienen casi el mismo tono de voz. Uno podría hasta confundirlos que está cantando uno o el otro. Bueno, pues ya estamos por irnos. Solo les quería recordar que, bueno, para la banda que está en Oaxaca y para la banda que está también, bueno, para la gente que está aquí en San Cristóbal también, en Oaxaca, la próxima semana comienza el lugar que habitamos, la primera muestra de cine y radio comunitarias de Mesoamérica. Participan gente de Honduras, El Salvador, Cuba, México, Guatemala, entre otros. Y bueno, van a estarse proyectando películas, van a estarse teniendo mesas de reflexión. Así reza el mensaje: 10 comunidades, 5 días de proyecciones, 4 programas, un tema: la defensa y el cuidado del territorio. Gelavía, Yuchuti, Santa Catarina, Minas, Magdalena, Teitipac, Tamazulapa, Mije, Jicaltepec, Sanatepec, Izhuatán, Puerto Ángel, Tierra Bonita. Esos son los lugares donde va a estar sucediendo allá en Oaxaca, esto del el lugar que habitamos, la primera muestra de cine y radio comunitarias mesoamericana. Vamos a tener la muestra de cine también, yo les decía la semana pasada, acá también en San Cristóbal. Todo parece indicar que nosotros comenzaríamos por ahí del 14, ¿no? Y va a ser básicamente la proyección de las películas, de los documentales, de los cortometrajes. En su mayoría son cortometrajes. Y bueno, pues ya avisaremos bien en la cartelera completa, qué días, a qué horas y en qué lugar va a estar usted proyectando el material de esta primera muestra de cine y radio comunitaria mesoamericana. Bueno, yo soy 97 Soles, sigan escuchando aquí la 99.1, aunque tenga música tan fea de Jenny Rivera y fea de Shakira, y aunque tenga música de Palomo. Que no decimos que la banda no escuche eso, digo, eso lo escucha la gente, pues, ¿no? ¿Para qué nos vamos a hacer, no? Es como los que escuchan a Red Hot Chili Peppers o cosas así, ¿no? Pero bueno, pues sí, pues sigan escuchándolo. Nuestra, digamos, discografía hoy no es tan grande. Aunque tiene muchas chafeces como antes, pero bueno, esperamos mejorarla mucho, porque la verdad sí está un poco acá cutre. Ya iremos mejorándola. Se nota la mano de quien ha estado aquí organizando el asunto, y no lo queremos quemar, solo se ve la música que está programada. Bueno, yo soy 97 Soles. Sigan escuchando la transmisión de la 99.1. Después de nosotros en Sinestesia Radio, continúan Hablemos Chiapas. Y suponemos que también va a estar Debate Cultural. Y suponemos que próximamente, muy pronto, aquí otra vez en micrófonos, Panorama, también el programa. No saben, este sábado todavía no sé si va a estar. Pero sigan escuchando, recuerden, apoyen las radios, los proyectos independientes, las radios libres, la radio ciudadana, las radios autónomas, las radios autogestivas, los proyectos colectivos, los proyectos autogestivos. Organícense, participen de la vida pública, participen, manifiéstense, y recuerden que el día de mañana su voto no va a ser la gran diferencia. Porque un voto no resuelve las necesidades urgentes y apremiantes que tenemos en este país. Así que, si votan, organícense. Si no votan, organícense. Si anulan, organícense. Participen de la vida pública. La verdad es que tienen menos que perder y más que ganar, porque si no participan de la vida pública, tienen mucho más que perder, como hasta el día de hoy, por no participar de la vida pública. que otra cosa. Bueno, yo soy 97 Soles. Esto fue Sinestesia Radio. Nos escuchamos la próxima semana aquí por la 99.1. Y vamos a traer a nuestros amigos a hablar de esas cosas. De esas cosas que nos interesa hablar, ¿no? ¿Hay o no hay escena musical aquí en el Valle del Zacatito, Villa Viciosa, también conocido como San Cristóbal de las Casas? Bueno, sean felices, bonito fin de semana, y ya saben, sean felices. Sinestesia Radio, música, cine documental y muchas otras cosas más, todos los sábados a las 12:30 del día por la 99.1 Frecuencia Libre Radio Ciudadana.